Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones, el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buena tarde. Efectivamente, estamos ya en el 90.5 XHRV, Radio Universidad Veracruzana, en el emparrillado de los halcones, el programa de fútbol americano de nuestra máxima casa de estudios aquí en Veracruz. Doy la más cordial bienvenida al coach Marco Murrieta. Marco, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, profesor? Muy buenas tardes. Es un placer saludarlos. De nueva cuenta aquí el lunes. Así es. Rápido se fue la semana. Rapidísimo. Sobre todo cuando estamos en temporada se va. Las semanas parece que no alcanzan, que nos las acortan un poquito más. Sí, sí. Tenemos de invitado esta tarde aquí en este programa al profesor Jorge Pérez Iriarte. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, profesor Ariel. Muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenido a esta emisión especial. Gracias. Y por supuesto, el psicólogo Carlos Illestes Vandala. Carlitos, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Amigos que gustan del deporte y especialmente el fútbol americano, buenas tardes. Decías eso del mismo del béisbol. Exactamente, en todas las disciplinas deportivas. Bueno, esta tarde nos hace el favor de auxiliarnos Soledad Macías, está en la consola de hoy. Soledad, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de El Emparrillado de los Halcones. Coach Marco, novedad desde el fin de semana, ¿cómo nos fue? Bueno, pues nos fue muy bien. Afortunadamente este fin de semana pudimos conseguir nuestra primera victoria del año. Derrotamos 20-0 a los Búhos del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, en un encuentro que se planteó en un inicio un poco cerrado, un poco complicado, ¿no? Donde las defensivas estaban predominando un poquito, pero poco a poco fuimos encontrando el camino. Una buena actuación de la defensiva que nos dio 3 intercepciones, de la cual pudimos sacar... perdón, me está corrigiendo aquí el coach Jorge. Fueron 4 intercepciones, de las cuales pudimos sacar 14 puntos y con eso consolidar la victoria, ¿no? Digamos que son monedas de cambio las intercepciones, ¿no? Sí, por supuesto. Claro, sí. Sí, y muy importantes, ¿no? Sobre todo en duelos que son cerrados. O sea, la primera mitad íbamos ganando 6-0. Y ya fue en la segunda mitad donde pudimos alejarnos un poquito más. De hecho, hubo una parte del juego en el que sí hubo ahí un ataque, sobre todo muy peligroso por parte de Búhos, que parecía que nos empataban, y afortunadamente la defensiva logró una intercepción que la regresó de touchdown a las diagonales, una más o menos de 90 yardas. Una jugada muy bonita, muy espectacular por parte del perímetro de la Universidad de Veracruzana. El viernes pasado nos dimos la tarea de estar visitando el campamento de entrenamiento de halcones de la Universidad de Veracruzana. Platicamos con Oscar Rivera San Martín. Soledad nos va a auxiliar para que escuchemos lo que dice Oscar Rivera San Martín, que era previo, precisamente, era ya el último, prácticamente las últimas horas de preparación para este enfrentamiento ante el conjunto de los Búhos. Escuchemos a Oscar Rivera San Martín. Ya tuvimos el primer enfrentamiento del que platicamos el lunes pasado con mis colegas, el coach Marco y el coach Axel. Vamos por el segundo escalón a corregir los errores y tratar de que sean los Búhos los que nos hagan ver mejor ahora sí en la segunda visita, que es la semana 2 de esta intermedia. ¿Cómo reponerse de arrancar con una derrota? Pues bueno, es lo que trabajamos con los chavos en la semana, corregir desde el lunes los errores, las cosas que se hicieron mal en cuanto a video, observar muy bien el scout de Búhos, todas las aristas defensivas, ofensivas y en cuanto a lo que me corresponde, que es cómo atacar a Búhos en cuanto a los equipos especiales. Efectivamente, Oscar Rivera San Martín es coordinador de equipos especiales, coach también de corredores de la intermedia y liga mayor. Así es de que coach Jorge Pérez Iriarte cumplió exactamente con el estudio y el cometido fue positivo. Sí, coincido con Marco, fue un juego difícil que se nos estaba complicando hacia el medio tiempo, pero lo logramos al final, creo que fue contundente. Me parece que deportivamente nos la debían y salimos a avantes con banderas desplegadas. Estamos muy contentos para lo que viene y para trabajar muy fuerte. Mencionabas lo que viene, pero antes la pregunta, ¿ya sientes que hay esa cohesión de equipo pertinente para enfilarse hacia cosas mayores? Bueno, estamos hablando del segundo juego, finalmente todavía falta temporada, pero sin duda que yo creo que tomamos una buena dosis de confianza que nos puede ayudar sin abusar, ¿no? Que nos pueda perjudicar. Podemos trabajar con lo que vimos, corregir lo que todavía nos falta y pues me parece que tenemos una buena posibilidad para este año. Próximo encuentro Frailes de la Universidad Tepeyac. aquí en Xalapa, es nuestra presentación aquí en Xalapa, el próximo sábado en punto de las 5 de la tarde, ahí en el Campo de los Sueños estaremos. Como para ir haciendo la invitación ya no a todo el público que claro gusta que el fútbol americano, y esté presente. A toda la comunidad universitaria, ¿no? Que también es importante su apoyo y esta cuestión de la identificación con los representativos de la universidad, ¿no? Entonces, ahí, apuntalando lo que dice el coach Jorge, quizás si es temprano para hablar sobre ya una cohesión completa del equipo. Sin embargo, podemos decir que sí hubo una mejoría considerable de la semana número 1 a esta semana número 2, ¿no? Y también resaltar, ¿no?, que es para nosotros es un bálsamo muy importante. Es muy motivante después de que la temporada pasada tuvimos en intermedia, sobre todo, una temporada muy complicada donde no pudimos sacar ningún juego positivo, ¿no? Acabamos la temporada con un récord perdedor. Entonces, esto también es muy importante para los chavos que están en intermedia repitiendo, y que, bueno, ahora ellos también se pueden motivar y pueden motivar más a sus compañeros, y que este próximo 1 de abril, en contra de los frailes de la Universidad del Tepeyac, pues podamos seguir con esta racha de victorias, ¿no? A llegar con un palmarés de 1-1 es importante. La situación motivacional de haber ganado fuera, perder uno también fuera, pero llegar a casa sin duda lo llena al deportista. Justamente en los pronósticos, la liga tiene unos pronósticos por allí, mencionaban que cuando salimos como que nuestro rendimiento no es el mismo, ¿no? Y fue de las cosas que demostramos el sábado, que cuando nos apretamos como equipo, las dos unidades trabajan juntas, se apoyan, tenemos una buena actuación de una unidad y la otra le respalda, o si una unidad está un poquito no tan sólida, pero la otra levanta, podemos hacer de un solo equipo, ¿no?, las dos unidades, y hacer bien las cosas, y lo demostramos en un escenario muy bonito, ¿no? El renovado estadio de las Águilas Blancas del campo de Santo Tomás, ¿no? Un estadio de campo sintético muy, muy bonito, y que, bueno, ahí es donde juega la Liga Mayor, también hay mucha actividad de fútbol americano. Incluso después de nosotros, estaba entrenando la selección femenil de la especialidad, que va a ir al Mundial de Canadá, ¿verdad? El próximo mes de julio. Ahí se están preparando ellos. Hay que recordar también que cuando los halcones salen y cuando están en casa también, a través de Facebook están emitiendo a veces pequeñas transmisiones en vivo para que estemos pendientes de lo que está ocurriendo en el equipo, ¿no? Así es, también, este fin de semana tuvimos la fortuna de que uno de los medios especializados de fútbol americano de la Ciudad de México estuviera ahí y nos apoyara con la transmisión, ¿no? Que como es el caso de Tercer Cuarto. Tercer Cuarto. A Centains, quien es el encargado de llevar a cabo esas transmisiones, y bueno, pues también ahí para toda la afición de acá de la ciudad y del estado, y a toda la comunidad universitaria que quieran pues ver también los juegos, si no les es posible en este caso ir al campo, bueno, a través de la aplicación o de Facebook Live, ahí estaremos también. Coach Jorge Pérez Iriarte, platíquenos por favor la actividad que se realiza al ser el responsable de la línea defensiva. Bueno, pues lo que nosotros siempre le decimos a nuestros... Son los culpables, ¿no? Líneas defensivas. Sí, nosotros tenemos muy poco margen de error, ¿no? Y en el sistema en el que tenemos, que es del control de la grieta, del espacio que hay entre un liniero y otro, pues si nosotros nos pasamos 2 yardas o nos quedamos atrás 2 yardas, ya nuestros linebackers o nuestro perímetro no puede hacer la jugada. Entonces, es un trabajo en el que tenemos que ser muy fuertes, muy disciplinados, muy sacrificados. Somos, pues, igual que la línea ofensiva, ¿no? Los que de repente hacemos el trabajo sucio, pero no nos llevamos los reflectores. Y justamente me parece que en este juego, la línea defensiva, pues, ayudó a que en general la defensa se viera bien, aunque nos sigue costando un poquito el contener la carrera. Mejoramos del primer juego a este. Y pues ahora tenemos que afinar lo que necesitamos previo viendo el video de Tepeyac, hacia dónde tenemos que ajustar para contener la carrera. Entonces, cuando tú paras la carrera, haces que el equipo contrario se desespere e intente ir por aire, y como ya los estás esperando, entonces es más fácil hacer una jugada grande. Algo similar de lo que pasó en el juego del sábado. Para su esquema táctico, ¿llegan como locales sin ninguna baja? ¿Llegan al 100% con los elementos? Sí, no tengo informes de que haya habido ninguna baja. La verdad es que llegamos completos, llegamos sanos y sobre todo muy motivados. Yo creo que, como bien dijo el coach Marco, fue un bálsamo que nos alivió muchas cosas, ¿no? No nada más de esta temporada, sino la temporada pasada. Y que, bueno, es importante para nosotros darnos cuenta de que cuando trabajamos fuerte, cuando atendemos el scout, cuando somos tenemos la confianza de hacer la jugada grande, pues entonces podemos tener estos resultados. Visualizo el campo de los sueños más de 3/4 o lleno total, coach. Yo creo que sí, esperaremos sí. Una buena entrada, sobre todo porque es el juego que abre, ¿no? La actividad del fútbol americano aquí en la universidad. Y bueno, siempre tenemos muy buenas entradas, afortunadamente, cuando nuestros partidos son de locales, sobre todo en categorías más grandes, ¿no? Como dice ahorita el caso de Intermedia y Liga Mayor. Siempre la gente, ¿no? Ya no solamente los papás o las novias o los hermanos se dan la cita en el estadio, sino que cada vez nuestra comunidad es más grande. Hay mucha gente que se interesa, que pregunta cuándo van a ser los juegos, ¿no? Que está muy al pendiente de lo que estamos haciendo, incluso a veces que ni nosotros mismos sabemos, ¿no? De que hay tantas personas que están muy siguiéndonos de cerca, ¿no? Sobre el desarrollo y las actividades del programa de fútbol americano, lo cual nos da mucho gusto. Y cuando jugamos fuera nos preguntan, ¿va a haber transmisión? Y si en ese juego no hay, hasta se enoja, no, hombre, ¿cómo no va a haber? Alguien, ahí saquen un teléfono, alguien que lo manda. ¿En qué horario será el partido? Será a las 5 de la tarde. Sábado. Exactamente, el próximo sábado 1 de abril. Muy bien, estaremos pendientes. Platicaba, coach, hace un momento de la selección mexicana femenil que está trabajando para un evento de corte internacional. También el viernes tuvimos la oportunidad de platicar con Paulina Blanco López. Esta es integrante también del programa de fútbol americano de los Halcones de Tocho y señala que el Tocho que se juega en nuestro país es uno de los mejores que se están teniendo hasta el momento en el mundo. Vamos a escuchar a Paulina Blanco López. Paulina, integrante del fútbol femenil de Halcones de la Universidad Veracruzana y con una experiencia internacional, ¿quieres platicarnos qué ocurrió el año pasado? Claro, tuve la fortuna con mi compañera de equipo, Selena Landa, de que nos seleccionaran para representar a México en el Austria Bowl en Chile. ¿Qué resultados se presentaron para ustedes? Pues estuvo súper bien, nos dimos cuenta que en realidad México tiene un gran nivel de tocho, hicimos un gran papel obteniendo el primer lugar en Chile. Ahora, una nueva campaña 2017 para el fútbol femenil de Halcones de la Universidad de Veracruzana. ¿Tienen récord de campeonatos ustedes? Bueno, yo hasta ahorita he obtenido 1 y 2 finales. Y la verdad es que el trabajo que hacemos es muy importante aquí y representamos en alto a la UV. Pues escuchamos a Paulina Blanco López, integrante del programa de fútbol americano, rama femenil del Tocho, ya con experiencia internacional. Coach, ¿quieren platicarnos cómo se ha logrado el crecimiento del fútbol americano femenil en Halcones y también a nivel nacional, por favor? Bueno, pues ahí debemos de destacar que por sí mismo el programa de fútbol americano femenil de las Halconcitas, prácticamente desde su primera temporada, que fue por ahí del año 2001, 2002, si no mal recuerdo, ha entregado muy, muy buenos resultados al programa de fútbol americano. Incluso un par de jugadoras asistieron ya a un mundial y quedaron campeonas mundiales de la especialidad en un evento que se hizo hace cerca de, será como 10 años en Florida. En el caso, ellas jugadoras fueron Daniela García y Eixiu Velasco, las que representaron a la Universidad de Veracruzana en ese importante evento. Y bueno, como le comentaba, siempre ha sido un programa muy competitivo. Las chavas igual son muy entregadas en lo que hacen, son muy disciplinadas también. Y ¿más siempre que los varones? Han sido muy constantes. Es muy diferente el fútbol americano al fútbol, entonces no puede haber un punto de comparación. Sí, ahí sí. Yo creo que sí tendríamos pero que constancia sí, ¿no? Sí, por supuesto, constancia y buenos resultados, ¿no? Ahí ya. Ya han contado con una buena base que les ha permitido que generacionalmente, a pesar de que haya veteranas que ya no regresan por alguna situación, siempre las que se quedan toman la batuta y hay. El caso, por ejemplo, de nuestra jugadora Paulina Blanco, pues ella ya es heredera de una tradición de jugadoras que siempre se destacan en el equipo y que dentro de la liga y a nivel nacional llaman la atención por el nivel de juego, por el nivel de competitividad y porque finalmente tiene mucha razón Marco, las niñas se preparan muchísimo, entrenan mucho, además de que son muchas niñas, eso hace que finalmente ellas vayan compitiendo más y más y más y se hace una dinámica muy muy importante dentro de lo que ellas tienen y siempre ofrecen muy buenos resultados. ¿Habrá cabida para más del sexo femenino el programa de fútbol americano de Halcones? Siempre hay cabida para más, sí. El coach Edgar Sastre siempre se las arregla para que todo el mundo esté atendido. ¿Y qué dice este? ¿Qué torneos o en qué categoría están participando en este momento? ¿Solamente hay una categoría? No, son tres categorías. Se dividen prácticamente así, ¿no? En novatas, en intermedia y en las que juegan varsity. Varsity, que podríamos decir que son la liga mayor, ¿no? Sí. O las muchachas de más experiencia. Aquí algo que hay que destacar es que precisamente para ser parte del equipo femenil de Flag o de Tocho, en los Halcones no es necesario que se trate de alguien que estudie en la universidad, ¿no? Hay niñas de 12, 13 años que ya están entrenando en el equipo. Y son categorías de edad libre, ¿no? Incluso hay equipos con los que vienen ya mujeres de más de 35, señoras, 40 años, okay, quienes también se integran a los equipos. De hecho, bueno, la selección mexicana de la especialidad, también de las mejores jugadoras, deben de tener más de 35 años, sí, ¿no? Claro. Chavas que ya llevan jugando muchísimos años, ¿no? Y también esto ya está influyendo bastante. Las niñas, ya hay un par de niñas que entraron cuando tenían por ahí de 9, 10 años, ahorita ya tienen unos 12. Y bueno, ya las ves adentro del campo, cómo se mueven, cómo comprenden ya incluso el juego, lo hacen de una manera excepcional, ¿no? O sea, que ya cuando tengan 17, 18 años van a estar jugando a un nivel altísimo, ¿no? Y que eso es también parte de lo que aquí se busca, que haya ese desarrollo tanto en las jugadoras en este caso como en los jugadores que nosotros tenemos, ¿no? En la pedagogía deportiva de los grupos que están formando, ¿cuántos elementos más o menos que consideran apropiados para ser atendidos en plenitud? Híjole, bueno, ahí depende también mucho del número de entrenadores, ¿no? Claro, pero exacto. Si vamos a la cuestión de cuántos jugadores tienes en un roster, nosotros en el roster final, o sea, el equipo con el cual se compite en una categoría durante toda una temporada, estamos hablando de que ha llegado a ser hasta 75 jugadores. 75, 65 jugadores más o menos en nuestras categorías, ¿no? En el caso de juveniles funciona más o menos de la misma manera. Y bueno, en las categorías infantiles, pues ahí sí a veces tenemos un poco menos de niños, ¿no? El mínimo para poder participar en una categoría infantil es de 16 niños. Y bueno, el máximo de la categoría es de 45, ¿no? Muy bien. Sí. Vamos a escuchar a Antonio Pérez Díaz Escobar. Él es integrante de la categoría juvenil y ya está preparado. Los vimos muy entusiasmados el viernes próximo pasado, trabajando en las instalaciones de la Universidad Veracruzana, porque abril es para ellos la fecha de arranque. ¿Qué categoría estás participando y cuándo arranca tu campeonato? Bueno, estoy participando en la juvenil y empezamos la semana que viene, el domingo 2 de abril. Aún no sabemos la hora, pero estamos esperando muy ansiosos porque llegue el día. ¿Cómo estás preparado para esa nueva temporada? Viniendo a entrenar todos los días, esforzándome cada vez que llego al campo y nunca faltando a entrenar, porque eso es algo muy importante. Siempre estar en el campo entrenando con nuestros compañeros para lograr nuestro objetivo final, que es quedar campeones esta temporada. ¿Cómo ves el ambiente en esta campaña 2017 para el equipo Halcones de la Universidad Veracruzana en tu categoría? Pues el ambiente entre nosotros está bastante bien, tenemos una muy buena amistad y tenemos un equipo bastante sólido, tenemos muy buenas unidades, entonces esperemos lograr juntar todo eso para que esta temporada sea muy productiva para nosotros. Pues ahí está Antonio Pérez Díaz Escobar. ¿Qué podemos decir de él? No, coach? Toño, mira, justo lo que decía Marco. Toño es uno de los ejemplos de las cosas que finalmente como ideal tenemos. No quiero decir que sea la única opción, pero es su mami es profesora universitaria. Toño ha trabajado con nosotros desde infantiles. Su hermano... Es hecho en casa. Su hermano también está... Ellos son hechos en casa. La gran mayoría de nuestros juveniles, que ahorita están incluso en intermedia, son hechos en casa. Ya solo los últimos de cuarto o quinto año de Liga Mayor, quizá por ahí tuvieron inicio en algún otro equipo. Pero ya la mayor base de nuestros jugadores ya los hicimos nosotros. Y Toño, además de que juega en juvenil, es coach de las infantiles. Entonces, okay, ya tiene un esquema de lo que venimos haciendo. Además de que, bueno, Toño entiende el juego perfectamente y que es uno de los jugadores, así como el coach Marco, que puede jugar como liniero ofensivo, ser líder de la ofensiva, encabezarla, ¿no? Rompen en el hall y él es el primero que sale y está ahí. Y que además, cuando necesitas, lo invitas a la línea defensiva y es un hombre que te funciona, ¿no? Y lo mismo que decía el coach. Y que está en todos los equipos especiales. Sin duda es uno de nuestros estandartes. Y así como él, afortunadamente tenemos varios ejemplos, varios casos de chicos que ya son orgullo halcón y que tienen bien puestos los colores y que han estado con nosotros ya varios años. Nah, bueno, pues ¿qué, más, que ya, ¿qué más podemos decir? Ya todo lo dijo el profesor Jorge, ¿no? Pero sí, eso es precisamente de lo que nosotros hablamos sobre este desarrollo que deben de ir teniendo los jugadores, ¿no? Tanto en la parte deportiva, el entender el juego, el participar el mayor tiempo posible en todos los equipos especiales, en la ofensiva, incluso en la defensiva, pero también que tengan esta identidad con el equipo. Con los colores a los que defienden. Finalmente ya son chavos que esperamos tenerlos al menos en categoría intermedia, ¿no? Luego, desafortunadamente, por cuestiones de escuela, de cambios de domicilio, es que perdemos. Se van. Exactamente, perdemos muy buenos jugadores. Entonces, ahí, bueno, hay que sacarles el máximo provecho mientras estén con nosotros. Bueno, sin duda les ha ocurrido que encuentran a jugadores equipados en los equipos que van a enfrentar, ¿no? Por supuesto. Que nacieron aquí en Halcones, ¿no? Este año nos va a pasar. Ahorita en intermedia vamos a enfrentar esa situación. Sí. Contra la UAP. Allá están 5 chavos que estuvieron jugando con nosotros la temporada pasada y que ahora, bueno, están defendiendo los colores de la UAP. Les ofrecieron, pues, cosas interesantes para ellos, ¿no? Y pues bueno, nosotros tampoco no podemos cortar pues, Este año el ejemplo de la UAP, pero históricamente tenemos de ejemplo el Tec Ciudad de México, tenemos de ejemplo el Tec Toluca, tenemos de ejemplo las Águilas, los Cheyennes, ¿qué te gusta? La UVM, la UVM, tanto los más verdes, ahorita la UVM de Veracruz, que no vamos a participar contra ellos, pero que también tiene jugadores de nosotros. Entonces, tenemos que irnos acostumbrando a esta situación, que definitivamente yo siempre se los digo, lo primero que les digo es: a mí me encantaría que tú estuvieras con nosotros y que terminaras hasta quinto año de Liga Mayor, tal como lo hice yo. Sería yo muy feliz de verte, ¿no? Pero bueno, las circunstancias de repente no se prestan y ni hablar, los tenemos que enfrentar y ellos defienden lo suyo y nosotros lo nuestro. ¿Podemos recordar lo que tenemos este fin de semana para que ratifiquemos la invitación para los enfrentamientos de Halcones? Sí, por supuesto. Este fin de semana es nuestro primer juego en casa. Próximo sábado, 1 de abril, en punto de las 17 horas, en el Campo de los Sueños, en contra de la Universidad del Tepeyac. ¿Características del equipo rival? Híjole, pues generalmente son equipos muy rápidos. Muy rápidos. Son quarterbacks muy, muy molestos para las defensivas, ¿no? Porque saben jugar bien las optativas, se mueven dentro de la bolsa, pueden correr también. Eso es lo que precisamente Axel decía la semana pasada, ¿no? Sí. El tener a un quarterback con mucha movilidad es un dolor de cabeza para la defensiva. Históricamente hemos tenido encuentros muy, muy cerrados en los últimos años en contra de Frailes. A veces hemos perdido por diferencia de 2 puntos, de un touchdown solamente, 6, 7 puntos. Entonces, tenemos posibilidades, obviamente, si nosotros podemos trabajar muy bien el scout, si somos disciplinados, si seguimos teniendo también esta actitud positiva de todo el staff, de todos los jugadores, y sobre todo que tengan esa disciplina y constancia de estar en el campo de entrenamiento todos los días. Eso es algo muy, muy importante también para que un equipo tenga un buen funcionamiento y encuentre esa cohesión que se necesita para poder encontrar resultados positivos. Coach, si alguien quiere entrenar con usted, ¿dónde lo ubica? ¿En qué horario? ¿En las instalaciones de la universidad? Bueno, lo que siempre les decimos, ¿no? A quien se interesa, le decimos, pues visítanos en el campo de béisbol. Nosotros generalmente estamos de 6 de la tarde hasta 10 de la noche. El coach José Luis Izquierdo, él está aún más tiempo. Y ya ahí entonces lo que hacemos es, tú llegas, platicas con nosotros, nos dices que quieres jugar, te preguntamos, lo primero es, ¿en qué año naciste? Y a partir de ahí ya vemos qué opciones te podemos dar de qué categoría hay que hacer. Hay jugadores ahorita que están haciendo pretemporada incluso para jugar la próxima intermedia, que ya está ahorita en competencia, pero que ya los estamos integrando con Liga Mayor, que está haciendo su pretemporada, para ir empatando los tiempos. Tenemos 30 segundos, coach. Algo que es importante: nosotros recibimos a jugadores de cualquier otro equipo. No hacemos ninguna distinción ni ningún tipo de trato diferente. A todos los recibimos de igual manera. Es un placer para nosotros que vengan muchos jugadores. Y se les invita siempre. Y ya para finalizar, bueno, también comentarles que el próximo 4 de junio va a haber una carrera 5K organizada por el programa de fútbol americano. Ya después platicaremos un poco más sobre esto. Muchas gracias, coach. Inscripciones a partir de mañana para la carrera, listos. Muy bien, gracias al coach de Jorge. Carlos, gracias por estar aquí. Un placer estar con usted. Gracias a mi compañera Soledad Macías. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Radio Universidad Veracruzana. Gracias. Así culminamos esta tarde en el Emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. Hasta pronto.